Las relaciones humanas es el arte de tratar bien a los demás y cómo relacionarse. El propósito es enseñar al individuo que cada persona es un mundo y teniendo en mente que todos tenemos problemas. Si trabajamos juntos, podemos lograr un mejor resultado.